hacia el cielo azul, pensando para qué. Si aquello que tenías, aquello ya se fue. Ahora te quedas con nada, pensarás lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. La sonrisa que tenías, no sabes si volverá otra vez, otra vez. Nada más, nada más será igual. Eso ya fue. Empieza a nublar. La sonrisa que tenías, no sabes si volverá otra vez, otra vez.